oyen llantos y suspiros. El espíritu de la sombra gira y se lamenta. Es el alma encerrada, la sonríe, me mira. Extrañas en su mirada, amargura en sus palabras. Manos llenas de odio, explotadas de vísceras. Presa de mi bestia, dulce calma en mi destierro. Muerte a mis espaldas, vivo presa del lamento. Me agarro a tu tristeza, arrastro mis cadenas, cada día pesa más.